Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, y como cada semana me da mucho gusto saludarte, y dando entrada a este tu programa de Sonido de la Esperanza, te pregunto, ¿te lavas los dientes después de comer y al levantarte por la mañana de manera adecuada? Y es que realmente solo te lleva 2 minutos el cepillártelos adecuadamente. Recuerda que hay que usar movimientos cortos y suaves, concentrándonos en cada sección de la boca y suavemente mover el cepillo del exterior e interior y la superficie de masticación de cada diente con movimientos cortos hacia atrás. También hay que inclinar el cepillo a un ángulo de 45 grados contra el borde de la encía y deslizar el cepillo alejándonos de ese mismo borde y hacia adelante. Recuerda visitar al dentista cada 6 meses para que nos remueva el sarro y las impurezas sobre nuestros dientes. ¿Y sabías, por ejemplo, que en 1948 en China usaban el pelo de caballo y de cerdo para hacer cepillos de dientes? Y bueno, ¿qué te parece? Sí, para comenzar nos vamos con este grupo mexicano Maná, con este clásico de En el Muelle de San Blas, y regreso. Que volvería y empapada en llanto ella. Ahora nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana y regreso. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. La extensa batalla legal sobre la disputa en el mar de China Meridional terminó el pasado martes con el fallo de La Haya a favor de Filipinas. La Corte Permanente de Arbitraje, CPA, dictaminó que China carece de base legal para reclamar derechos históricos sobre la mayoría de las aguas en el mar de China Meridional. Beijing reclama 90% de las aguas con abundantes recursos energéticos, minerales y pesqueros. Filipinas presentó una demanda en 2013 ante la CPA, considerando que China viola con sus pretensiones la Convención de la ONU sobre el derecho del mar. En respuesta, China dijo que no reconoce ni acepta la decisión de la Corte y declaró que la sentencia es nula y no tiene carácter vinculante. En China, el centro comercial Grandview en Guangzhou tiene un oso polar encerrado para llamar la atención de los compradores y para selfies. Para este fin, además cuenta con morsas, zorros y hasta un lobo. A juicio de los espectadores, el oso polar se encuentra casi sin fuerzas y en muy malas condiciones. En un video, la imagen con la expresión de tristeza del oso recorre el mundo. Varias organizaciones que luchan por la defensa de los animales se unieron a la campaña de Animals Asia, cuya petición ya supera las 150.000 firmas. Internacional. El pasado martes, en un debate de alto nivel de la Asamblea General sobre los Derechos Humanos en el centro de la agenda global, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, dijo que el respeto a los derechos humanos se ha erosionado, el racismo avanza en Europa, la violencia se arraiga en partes de América Latina, los conflictos continúan en Medio Oriente y la marginación afecta a millones de personas en Asia. En este sentido, instó a los estados a comprometerse y emprender acciones concretas para colocar los derechos humanos en el centro de sus agendas. En Reino Unido, la ministra del Interior, Theresa May, acudió el martes a una reunión de gabinete encabezada por el primer ministro David Cameron, quien el miércoles presentó su renuncia formal a la reina Isabel II de Inglaterra. Él será reemplazado precisamente por Theresa May, quien será la segunda primer ministro en la historia de Reino Unido, luego de Margaret Thatcher. La muerte del invierno pone en alerta a la comunidad científica. Paul Beckwith, climatólogo de la Universidad de Ottawa, Canadá, ha presentado nuevos datos que demostrarían que las modificaciones en las corrientes en chorro del hemisferio norte pueden distorsionar la producción mundial de alimentos y dar lugar a una emergencia climática global. Los datos muestran que estas corrientes, compuestas de aire húmedo y caliente, han modificado su posición y han cruzado el Ecuador, donde se han unido con las corrientes del hemisferio sur, compuestas por aire frío y seco. Un estudio publicado en Perspectivas del Medio Ambiente y la Salud estima que cada año se podrían posponer casi 3.000 muertes prematuras en Barcelona, para lo cual se ha desarrollado una herramienta de evaluación de impactos en salud de la planeación urbana y del transporte. Las estimaciones mostraron que la mayor proporción de muertes prematuras prevenibles se debió al aumento de la actividad física, seguida de la reducción de la exposición a la contaminación del aire, el ruido del tráfico y el calor. El acceso a los espacios verdes tuvo efectos directos más pequeños sobre la mortalidad. Una científica mexicana que realiza un doctorado en la Universidad Pompeu Fabra, en España, comentó que los rasgos de personalidad tienen más influencia sobre la sensibilidad del dolor y en el desarrollo de sus manifestaciones. El dolor es una experiencia muy compleja y cada humano lo percibe y desarrolla de manera única, concluyendo que diversos factores personales como el nivel de sociabilidad, la depresión y la ansiedad influyen en esa percepción. Deportes. Después de que el plusmarquista jamaicano Usain Bolt se lesionara antes de la final de los 100 metros en los campeonatos jamaiquinos, su proceso de recuperación ha sido muy cuidado, con la esperanza de que aún pueda competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Por suerte, su lesión muscular es de grado 1 y buscó tratamiento inmediato para competir y buscar su clasificación a los Olímpicos en las pruebas del aniversario de los Juegos de Londres a celebrarse el 22 de julio. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. La tanatología es la rama de la ciencia que estudia el proceso de la muerte, así como los cambios que suceden en las personas cuando atraviesan por un duelo. Pienso que si estás pasando por un momento difícil en tu vida, esta entrevista te va a ayudar mucho. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Muchas veces no encontramos sentido al proceso de la muerte. Y para poder ayudarnos a superar alguna pérdida de un ser querido, está la tanatología. Y para hablar sobre este tema, está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es la tanatología? La tanatología viene del griego tanatos, muerte, logos, tratado. La madre de la tanatología es la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella habla de que para poder tener una muerte digna y en paz, debe uno antes haber cubierto ciertas cosas que tiene uno como pendientes y que es lo que no permite a las personas dar ese paso y se aferran a la vida porque tienen pendientes. Está basada toda esta investigación en más de 20.000 encuestas que ella aplicó a personas en fase terminal. ¿Cuál sería la finalidad principal de esta ciencia? Porque es una ciencia. Sí, es una ciencia. Se da a conocer ya como ciencia en los años 50. La finalidad principal es curar el dolor que produce la muerte de un ser querido, de la desesperanza, tanto del enfermo en fase terminal como de sus familiares y de aquellas personas que por diferentes motivos tengan ideación o conducta suicida a base de la prevención e intervención. Luego entonces se enfoca en establecer también entre el enfermo en tránsito de muerte, su familia y el personal médico que lo atiende un lazo de confianza. Es la ciencia del bien morir. Ayuda a quienes se van para tener una muerte digna y en paz y ayuda a quienes nos quedamos. ¿Hay algunas fases en el proceso de duelo? La doctora descubrió 5 fases. En un principio es la negación. Cuando a una persona le dan una mala noticia de que está enferma de algún cáncer o alguna enfermedad que es mortal, pasa por un proceso de negación en donde ella no cree que le está pasando esto. Tanto al enfermo como a los familiares. Sí, y eso es muy importante porque fíjate que con la negación se suaviza el dolor. La negación nos permite suavizar un poco el dolor. Y luego ya viene el enojo o la ira. ¿Por qué a mí? Y me enojo con todo mundo. ¿Por qué no a otra persona? ¿O por qué me castigan a mí? Ya la tercera fase es el pacto o discusión. Porque como ya me peleé con todo mundo, ya discutí, ya renegué, ya me molesté porque me está pasando esto, ahora hago pactos o discuto con aquellos familiares. El pacto o discusión es hablar con los familiares, porque antes ya hubo una discusión, pelea, enojo, coraje, envidia, todos esos sentimientos negativos porque no puedo entender por qué está pasando esto. Entonces ya puedo empezar a platicar y empezar a ver de qué manera voy a poder armonizar con el universo, con las personas, con mi entorno, con mis seres más allegados y como los no allegados. Porque es un proceso que no sabemos si sea muy corto o lleve un buen tiempo. Entonces, tampoco voy a estar encerrada todos los minutos en mi recámara sin convivencia, ¿sí? Y ya después del pacto o discusión, viene un momento, un periodo, que es la depresión. Es una sensación de pérdida. Ya no es el coraje hacia afuera o el enojo hacia los demás, sino ahora empiezo a deprimirme y a sentir coraje y enojo hacia mí misma. Y es cuando se manifiesta el hubiera. Si no hubiera, Y si hubiera, y yo tengo la culpa por esto, y yo debí, ¿sí? Y vienen los reclamos hacia uno mismo. Pero ya como la quinta fase, viene la aceptación. Es cuando ya comprendimos que esto está sucediendo por algo, para algo, en donde ya aceptamos y nos empezamos a dar cuenta que el dolor, como si ya no existiera más, la persona empieza a sentirse en paz. Qué difícil es pasar por todas esas fases, pero muchas veces es necesario para darnos cuenta de qué es lo que hicimos mal y poder ayudar a los que se quedan diciéndoles que deben hacer las cosas rectamente para poder salir y poder avanzar más rápido en esta vida. Vamos a un corte y regresamos. Concurso Internacional de Piano NTD 2016. Forme parte de un programa televisado a nivel mundial con fieles ejecuciones de obras maestras de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert, Liszt, Rachmaninoff y más. Del 30 de septiembre al 2 de octubre en Nueva York. Premio de oro $10,000. Los ganadores también recibirán grabaciones profesionales y oportunidades de conciertos. piano.ntdtv.com. Estamos de regreso con Luz María Haro y nos está hablando sobre tanatología. Como hemos mencionado las 5 etapas de duelo por las que pasa la persona, hay situaciones a atender. Situaciones que deben darle salida para que la persona pueda estar en paz. Y las voy a mencionar en este momento, son muy interesantes, muy importantes. Yo te pido que analices un poco qué falta de esto en tu vida. Las acciones a atender son la atención al sufrimiento psicológico. ¿Qué padecimiento tiene la persona en cuanto a su psicología? ¿Qué es lo que no le permite avanzar? La atención a las relaciones significativas del enfermo. Hablamos de relaciones sociales, familiares, o lo que comúnmente se llaman apegos. Atención del dolor físico, que tiene que ver con las enfermedades que presenta en su cuerpo, biológicamente hablando. Atención del sufrimiento espiritual. ¿Hasta dónde ha desarrollado su espíritu? ¿Hasta dónde ha dado atención al crecimiento espiritual para que la persona se sienta pequeña y tenga miedo? Atención a las últimas voluntades. ¿Qué es lo que la persona quiere? ¿Qué le faltó ver o qué desea o cuál es el sueño que no cumplió? ¿Cuál es la voluntad que tiene antes de partir? Hablando de eso, hay una película muy bonita que se llama Antes de Partir. Se las recomiendo porque habla de una lista que debo cubrir antes de partir. Y como punto final está la atención a los aspectos legales. Muchas veces tenemos también propiedades o piececitas de oro, y esos también son apegos, y que no sabemos dónde van a parar o a quién se le van a quedar. Es muy importante hacer una lista, un ejercicio muy bonito también. A esta hija le dejo esto, a esta hija le dejo, para evitar males mayores, peleas, después todo mundo está peleándose con todo mundo y por eso la persona tiene ese pendiente y prefiere sufrir y apegarse y seguir en la tierra y no tiene esa paz para poder dar ese paso. Todavía ni acaba de fallecer la persona y ya hay discusiones por cuestiones materiales. Y eso es muy triste. Por eso dije, vamos a analizar. O sea, no dejar problemas de ninguna especie, ni emocionales, ni materiales, de ninguna. Mucho menos culpas. Así es. Porque la culpa también es un daño fatal. Una vez escuché a una señora que le decía a su hijo, es que por tu culpa me voy a morir. ¿Cómo es posible que culpemos a otra persona de lo que nos está sucediendo? Por eso mencionaba, lo ideal es vivir sin pendientes, en el aquí y el ahora, sin guardar rencores, porque ya se ha comprobado que los rencores producen cáncer. Bueno, vamos a evitar las enfermedades mayores. Enseñarnos a vivir en la aceptación y fluir en la vida. A fin de cuentas, todo lo que vive muere. Es la certeza más grande que tenemos los seres humanos y todos los seres vivos, que un día esa vida va a llegar a su fin. Pero morir, dice la doctora, es mudarse de una casa a otra mucho más bella. Siempre representa a la muerte como una mariposa. La vida es el capullo y la mariposa, el alma de la persona que vuela, se libera y ya está en una vida mejor. Por eso también es que no se le debe tener miedo a morir. Dice un pensamiento, un proverbio aborigen australiano. Todos estamos de visita en este momento y lugar. Hemos venido a observar, a aprender, crecer, amar y volver a casa. A los niños desde los 6 o 7 años ya hay que empezarles a hablar de este proceso. Porque en su pensamiento, en su pequeño raciocinio, no alcanzan a comprender qué es la muerte, a dónde vamos, qué hacemos, por qué nos morimos y les da mucho miedo. Esto es muy natural y debemos tratarlo así, tan natural. Y ya termino con un pensamiento de Jorge Bucay que dice: el proceso del duelo permite buscar para tu ser querido el lugar que merece entre los tesoros de tu corazón. Es recordarte con ternura y sentir que el tiempo que compartiste con él o ella fue un gran regalo. Es entender con el corazón en la mano que el amor no se acaba con la muerte. Una pregunta, Luz María. ¿Cuál es el tiempo que se dice que debe tener un duelo? Lo natural o normal es de 1 a 2 años. Hasta 2 años se está permitido, si se le puede decir así, la persona viva ese proceso, sienta ese dolor y pueda poco a poco ir superando. Claro que si se pone en manos de profesionales, lo va a superar más rápido. Pero ya un duelo, una pérdida que se esté añorando o reflejando por más de 2 años, ya es patológico. Y eso ya no es normal o adecuado, porque entonces la persona también se afecta más de lo que debiera. Pues muchas gracias, Luz María, y espero que continúes con nosotros en otra ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto. Decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. Porque tu amor sin medir, quiero vivir la vida entera junto a ti. Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti,